Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántas veces tenemos una idea en mente y ocurre algo a mitad de camino que nos lleva a torcer el rumbo? El resultado muchas veces se aleja de la idea original para terminar en algo a veces desechable. Pero en muchas otras ocasiones se convierte en una rareza o en un auténtico hallazgo. ¿Usted lo dice por el Born Again de Ian Gillan? Ese sería un buen ejemplo. Fue vapuleado en su momento, pero los años lo han revalorizado debidamente. Pero Gillan no fue el único ex Deep Purple en pasar por las filas de Black Sabbath. ¡Espere! ¿Hubo más? Claro. Irónicamente, cuando Gillan dejó Deep Purple, lo reemplazaron dos cantantes, David Coverdale y el bajista Glenn Hughes. También conocido como la voz del rock. Y muy merecido, por cierto. La voz arquetipo del nunca aflojar. Glenn tiene una inmensa lista de colaboraciones, además de haber integrado bandas como Trapeze, la ya mencionada Deep Purple y Black Country Communion, por mencionar algunas, además de su carrera solista. Pero en 1986 también tuvo un paso fugaz por Black Sabbath sucediendo a Ian Gillan, tal y como lo había hecho en Deep Purple. Cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella. Solo que esta vez lo haría sin el bajo para registrar un álbum curioso, Seventh Star. En 1985, Black Sabbath atravesaba un periodo incierto. Tras la partida de Gillan, tuvieron un intento con otro cantante, pero no satisfizo al resto. Por eso, Geezer Butler, bajista de la banda, se alejó para formar algo en solitario. Iommi, guitarrista, se encontró solo y decidió trabajar en algunas canciones en las que quería explorar climas que no encajaban con Black Sabbath. Tenía en mente grabar con varios cantantes, algunos de ellos eran Robert Plant, Rob Halford y David Coverdale, pero todos estaban ocupados con sus respectivas bandas y contratos. Entonces, comenzó a grabar algunos demos con Jeff Fenholt, quien cantaba en el musical Jesucristo Superstar en Broadway. Como Gillan, que también había estado en esa obra. Sí, pero Fenholt no terminaba de encajar del todo con la banda. Era bastante religioso y años más tarde se convertiría al evangelismo. Entonces, Tony volvió a considerar a Glenn Hughes. Además de su pasado en Deep Purple, el principal problema que tenía era la adicción a la cocaína. Maldita sea, se metía 10 veces más coca que yo, recordaría el propio Iommi años más tarde en su autobiografía. Pero apenas lo escuchó cantar, supo que nadie lo haría mejor que él. La primera canción que tocó al llegar al estudio fue No Stranger to Love, que es la que estamos escuchando de fondo. Fue el corte de difusión y para el cual lanzaron un videoclip. Iommi se sintió incómodo durante la filmación porque tenía que actuar y hacer escenas de amor, además de exteriores caminando en una mañana con un frío que calaba los huesos. ¿Frío que calaba los huesos? ¿Estaba cerca de la cancha de All Boys? En ese video actúa Denise Crosby, que hacía de Tasha Yar en Star Trek. Es nieta del cantante Bing Crosby. Las sesiones continuaron y se volvió evidente que Glenn sería el encargado de las voces para todo el álbum. Tony recuerda que cuando fueron a Atlanta a grabar, Hughes estaba muy mal en su adicción. Le prestó un estéreo para que pudiera practicar los temas. Unos días más tarde, cuando se lo pidió de vuelta, Glenn respondió que no lo tenía y se lo había prestado a alguien. Iommi descubrió que un vendedor de drogas de la zona tenía, precisamente, dicho artefacto. Solo tuvo que sumar 2 más 2 para tener la respuesta. ¿A quién le importa cuánto es 2 más 2? Los números son una construcción social impuesta por la dictadura del patrón. ¡No me toques los huevos! ¡Ay, Dios! De regreso a aquellos días, el guitarrista lo confirma. Glenn era incontrolable, pero cantaba como un sueño y sin ningún esfuerzo, tú me entiendes. Se sentaba en el estudio, encorvado, con un micrófono, pero tenía una voz privilegiada, como si fuera un regalo de Dios. Oh, Lord. Los temas fueron registrados rápidamente con muchas primeras o segundas tomas. De hecho, el otro factor que impulsó tal celeridad fue que el propio Iommi pagó toda la grabación. Dichas sesiones concluyeron en agosto de 1985 y el álbum completo se lanzó en enero de 1986. Iommi quería publicarlo como un álbum solista porque lo había compuesto con esa intención. Además, el material no encajaba con el estilo de Black Sabbath. Pero la discográfica presionó para que fuera uno de la banda. ¡Claro! ¡Porque se lo debían por contrato! Exacto. Además, lo convencieron al decirle que los conciertos serían aún más grandes bajo el nombre de la banda que con su nombre solista. Entonces, él aceptó. Por supuesto que, cuando Glenn se enteró, no le hizo mucha gracia. Él no quería convertirse en el cantante de Black Sabbath. Así lo recordaba. Lo primero que dije fue, oh mierda, a Dio le fue genial con eso de dragones y mazmorras, a Gillan también con su propia personalidad, pero yo, ¿qué podía hacer? Tenía una abstinencia enorme, pesaba 95 kilos, tenía barba, me faltaba un diente y me invadió el miedo antes de comenzar a ensayar. No estaba listo para enfrentarme a 15.000 jóvenes enojados con campera de cuero. Además, sin faltar el respeto a los compositores, imaginarme cantando War Pigs sería como si James Brown estuviera al frente de Metallica. El 28 de enero de 1986, el mundo presenció el lanzamiento de Seventh Star. Lanzado con el curioso nombre de Black Sabbath featuring Tony Iommi, que es algo curioso. Claro, porque no es un disco solista, pero parece una colaboración de la banda. Es como si lanzaran Queen featuring Brian May. Exacto. Omega Death featuring Dave Mustaine. Sí. O Iron Maiden featuring... Bueno, ya se entendió. Toda la música fue compuesta por Tony Iommi y las letras en colaboración con Glenn Hughes, Geoff Nichols, el tecladista, y Jeff Glicksman, el productor. En la portada aparece Tony Iommi con expresión triste, como una suerte de paralelo con su homónimo San Antonio, solo en el desierto de Egipto. En el reverso se puede ver un grabado en placa de cobre del pintor alemán del siglo XVI, Lucas Cranach el Viejo. El grabado se llamó La Tentación de San Antonio y muestra la historia del santo en el desierto. El tema que da nombre a la placa es precedido por un instrumental titulado Sphinx, The Guardian. Seventh Star estuvo inspirado principalmente en el ya mencionado San Antonio, quien vivió entre los años 251 y 356. Desarrolló el monaquismo cristiano, llevando la vida ascética de un ermitaño en el desierto. Buscaba deshacerse de la tentación de pecar y alcanzar la paz espiritual y la ayuda con Dios. ¡Casi como usted! ¿Como yo? Si yo no tengo nada de santo. No lo decía por eso, sino por eso de ser un ermitaño que sería feliz viviendo en el desierto sin vecinos. Solo así podría alcanzar la paz espiritual. A Glenn Hughes le encantaba salir de fiesta, pero mucho más le gustaba la cocaína. La noche anterior al primer concierto estaba con John Downey, responsable del escenario de la gira. Glenn se puso muy pesado pidiendo más coca. Es que el Fernet va con coca, o ustedes los que le ponen esas gaseosas colas genéricas y toman esos de dudosa procedencia que ya vienen mezclados. No, hablaba de otro tipo de coca. Glenn estaba algo pesado y John le dio un puñetazo en la nariz. Por eso, al día siguiente, cuando estaban por hacer la prueba en el vestuario, apareció con un ojo morado. En el segundo concierto se quedó sin voz. Todos pensaron que era por culpa de la droga. Iommi había dado una orden que no daba lugar a dudas. Cualquiera del equipo que le proporcionara algún tipo de drogas a Hughes sería despedido en el acto. Por ello, contrató un asistente personal para que lo siguiera noche y día. El elegido fue Duke Goldstein, quien luego trabajaría para Guns N' Roses, entre otros. Este lo seguía a todos lados, era como una sombra. Iba al baño con él y hasta llegó a atarse una cuerda al dedo del pie con el otro extremo en la puerta para evitar que los dealers pudieran contactar con el cantante. Glenn comenzó a perder la voz, apenas podía hablar y cuando cantaba no podía hacerlo debidamente. Sí. Minutos antes de subir a escena lo invadía el pánico y era Tony Iommi quien, prácticamente, lo empujaba al escenario. Iommi no quería cancelar los conciertos para evitar posibles demandas. Por eso, el bajista de la banda les presentó a Ray Gillen, un joven cantante neoyorquino. Aprovecharon las pruebas de sonido para ensayar con Ray y mostrarle cómo trabajaba la banda. ¿Y qué pasaba con Glenn? Bueno, supongo que le dirían que se quedara descansando la voz para recuperarse o alguna boludez así. Y él estaría tan en su mundo que no lo vería venir. En uno de los conciertos la banda sonó impecable, pero Glenn apenas podía cantar. De hecho, algunos de los temas los terminó Geoff Nichols, el tecladista, con una evidente diferencia en el tono vocal. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Glenn fue despedido tras unos pocos shows. El siguiente concierto fue cancelado por las airadas protestas cristianas, una más de las tantas que debió afrontar la banda a lo largo de su carrera. Irónicamente, aquella ciudad se llamaba Glen Falls. ¡Las cascadas de Glen! Sí, pero también sirve como juego de palabras para la caída de Glen. La siguiente presentación de Black Sabbath fue con Ray Gillen ya sobre el escenario. Al día siguiente de su despido, Glen fue al médico para consultar por sus molestias al cantar. Doug, el custodio que le habían contratado, fue quien lo acompañó. Allí, el doctor detectó un hueso astillado en la nariz y advirtió que la sangre llegaba hasta la garganta. Por eso su voz se había visto afectada. No había sido la cocaína, sino aquel maldito golpe. ¿Y usted, cómo se enteró de la existencia de este álbum? Bueno, no sé si recordás que allá por el año 2000 estaba en la oficina y uno de los muchachos de correspondencia me recomendó el Born Again. Ah, sí, ahora me acuerdo, que también tocaba el bajo, ¿no? Ese mismo. Bueno, cuando conseguí el Born Again, él me pasó un recital pirata de esa misma gira. Me encantaba escuchar Paranoid en la voz de Gillan, además de la potencia en vivo que quedó plasmada en ese pirata. Entonces, una mañana nos pusimos a hablar de música y me preguntó si había escuchado el de Glenn Hughes con Black Sabbath. Yo tenía un par de álbumes de Glenn, pero no sabía de su paso por la banda. Pensé que me estaba tomando el pelo, así que al terminar mi horario laboral me fui hasta el ciber para buscar información al respecto. ¿Desconfiado usted? ¡Son las malas lenguas! Bueno, de ahí me fui a una disquería en una galería para encargarlo. Me dijeron que tardaría 3 semanas. Esperé pacientemente y al cabo de los 21 días... ¿Tuvo su CD? No. El vendedor me pidió que esperara una semana más. Así me bicicleteó durante un mes más, hasta que al final me dijo que no lo podía conseguir, que eligiera otro disco. ¿Y usted lo hizo constelar 16 generaciones hacia atrás para que regresara la No, no. Me puse firme y le dije que no me iba a llevar ningún otro disco, que había hecho el encargo por el de Glenn Hughes y no me iba a ir con lo que él quisiera venderme, para no perder una compra, que me devolviera el dinero. ¿Y se lo devolvió? Sí, después de casi una hora de discutir. Empezamos tranquilos, pero ya al final estábamos a los gritos y me revolvió la plata, como si me tirara limosna. ¡La puta madre que te parió! ¿Y usted no le enseñó la educación de la cátedra de los nudillos? No, no, porque como dijo Rambo, la violencia no conduce a nada. Además, yo quería que me devolviera la plata, y en esa época costaba muchísimo conseguirlo. Así que me fui haciéndome el enojado, pero contento por haber recuperado mi dinero. ¿Y el disco? Recién pude conseguirlo unos meses más tarde en el Parque Rivadavia, en los puestos de Power Metal que se armaban los domingos a la mañana. Apenas lo puse en el Discman, ese inicio de In For The Kill me voló la cabeza. ¿Y quedó algún registro de aquellas presentaciones? Sí, aunque por los recursos técnicos que había en aquella época no son de la mejor calidad, pero sirven para tener una referencia. De hecho, Glenn Hughes estuvo sobre el escenario entre el 21 y el 26 de marzo de 1986. Pero hay una grabación de un ensayo el 14 de ese mismo mes. Esta versión de War Pigs es de ese bootleg. Tiene razón, no se escucha muy bien. Además, se nota que no es el Glenn que conocemos y queremos. Sí, y hay algunos recitales piratas de esa fecha que sirven como curiosidad. Más que nada para ver cómo interpretaba algunos temas de Black Sabbath, pero no hacen justicia a la plenitud de su rango vocal e interpretativo. No era ni por asomo su mejor versión. De hecho, en el debut tocaron Zero of the Hero, que había grabado Ian Gillan, en el álbum Born Again. ¡Qué discazo! Ese lo repasamos en el Juglaridades 35. Además de los problemas con la garganta por aquella lesión en la nariz, en los videos se puede apreciar su incomodidad por estar sin el bajo entre sus manos. Fue una etapa breve que los tomó a contrapié y dejó una página agridulce con un disco bastante vapuleado por los fanáticos más ortodoxos de Black Sabbath. Pero el tiempo les daría otra posibilidad. En 1996, Iommi y Hughes volvieron a juntarse ya desintoxicados. A pesar de lo ocurrido en el tour de Seventh Star, siguieron siendo amigos. El propio Glenn se sintió en deuda cuando quedó fuera de Sabbath. Tenía la sensación de haberle fallado a su amigo Tony. No obstante, se reunieron para trabajar en nuevos temas solo por placer, sin ánimo de publicarlos. Aquellas sesiones tuvieron lugar en los estudios Depp, que eran propiedad de los UB40. Glenn sugirió contratar a Dave Holland, quien fuera baterista de Judas Priest. Pero tuvieron que suspender la grabación porque Iommi saldría de gira con Black Sabbath para la reunión con Ozzy. Estas sesiones permanecieron ocultas durante un tiempo hasta que comenzaron a aparecer en discos piratas. Había un número limitado de personas con acceso a las cintas, por eso Iommi se preguntaba cómo podrían haberse filtrado. ¿Y cómo las puedo buscar? Salieron pirateadas con el título de Ace Star. En algún momento, a principios de 2004, el técnico de guitarra de Iommi, Mike Clement, estaba en el estudio de su casa transfiriendo cajas de cassettes con riffs a CD. Se encontró con un par de temas de las sesiones de Depp y dijo: ¿por qué no las publicas? Son realmente buenas. Tenemos que hacer algo al respecto, con un demonio. Decidido a imponerse sobre el material pirata, Iommi las remezcló, agregó guitarras y cambió un par de cosas. Entre ellas, todos los tracks de batería, porque Dave Holland había sido condenado por abusar de niños. Grabaron todas las pistas de batería de nuevo con un nuevo integrante, Jimmy Copley, que tenía trayectoria con músicos de renombre y se lanzó el álbum en septiembre de 2004 con muy buenas críticas. ¿También se llamó Ace-Star? No. Se publicó como The 1996 Depp Sessions. Las sesiones Depp de 1996 sería. Lo que estamos escuchando es Gone, que abre dicho álbum. The voice of rock, Glenn Hughes. Hi everyone, Glenn Hughes here. En 2005, Iommi volvió a convocar a Glenn para su nuevo álbum solista titulado Fused, imperdible y con un sonido que te vuela la cabeza. De hecho, lo que estamos escuchando es Dopamine, tema que abre el disco. Podríamos estar mucho tiempo hablando de estos dos gigantes, pero mejor disfrutarlos a través de sus obras y conciertos. Por eso, nos vamos ahí con Turn to Stone de Seventh Star, un tema que me gustaba agregar a la lista cuando iba a correr. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Distant me was fatal from the start. ¿Qué pasa, Argentina? En Buenos Aires, I will be with you. It's time to burn. ¡Oh!